Órale, qué chido. ¿Se escucha? Hola. Hola. Un mundo sin Mac. Que no todos tienen no Mac, güey. O sea, no es culpa de tener tío, güey. No mames, wey. Oye, ¿ya empezaría el programa? No sé, controlador, avísanos cuando empiece, ¿no? ¿Qué ya empezó? ¿Qué tal? ¿Quieren empezar? ¿Cómo están? Buenas noches y todo eso. Buenas. Ya empezamos, ya empezó el programa. No, empiézalo bien. Ok. ¿Qué tal? 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Cállate Podcast, el programa más chido, más prendido de la red. Claro que sí, aquí está Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Manolo. Mamá teta. También está con esa sonrisa de Francisco. Siempre. Son nativos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Allá en los controles está nuestro amigo controlador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por escuchar. Cállate. Ay, no, pero el de los controles siempre tiene que reaccionar como con un ruidito o algo así. Sí. A ver, otra vez. Antes que reacciona. A ver, ráchale algo. Okay. Muy bien, efecto de sonido más chofa. ¿Qué tal? Y pues ya está, ya. Hola. Salud. Sí. Salud, salud. Salud por esta noche. Salud. Salud por ser hoy 8 de noviembre. Ah. Por poco se cae. Salud, salud. ¿No tienes una servilleta? Sí, aquí en el plato que está en la mesa. Junto al pato, a la naranja que tenemos preparadas para esta noche. Fíjense que un legislador en Florida. No. Ya podemos ir con las noticias de Florida. Siempre tenemos noticias de Florida. ¿Sí? Claro. Sí, es. ¿De Florida estamos o de? Estamos transmitiendo de Florida, ¿no? Claro. ¿De Florida o del Papa? Bueno, un legislador del bonito, ¿cómo se le llama al estado de Florida? Florida. ¿Crees? ¿Cómo se llama? Florida. Afroamericano, ¿cómo se le dice el estado de a Florida? Ya es que así en Estados Unidos dicen el estado de. Ah, es como el estado del. De la lluvia interminable o alguna mamada. Del lugar que. Del sol naciente. No, algo así. Bueno, en el bonito estado de Florida. Un legislador presentó esta semana un proyecto de ley para restablecer la práctica en centros nocturnos de lanzar enanos. Como se debe, ¿no? O sea, ¿existía esa práctica en algún momento? Ah, ¿estaba prohibido? Sí, estaba prohibido. Ah. Entonces, ¿quieren? ¿Pero desde cuándo lo prohibieron? Que se trata de aventar, o sea, hay enanitos en los antros y los agarran y los avientan contra las paredes. Y de eso se trata la. Muy bien. Sí, he escuchado algo de eso, fíjate. Pero, yo me lo imagino, bueno, no sé si lo escuché o me lo imaginé así. Como que les pegan velcro y luego en las paredes hay así como un tirol blanco. Y se quedan así como pegados ahí. ¡Ah! Está chido, ¿no? Está divertido. Además sí. Dicen que es con el objetivo de generar empleo. Ah, sí, también escuché eso. Y oportunidades de trabajo para los. Para los enanitos. Pero ¿cómo? ¿Cómo que? O sea, ellos trabajan como dardos, pues. Más, ajá, sí, como dardos humanos. O sea, es todo lo que les espera un enano en su vida. Ser un dardo. Un dardo enano, aparte. Eso es lo que espera. ¿Dardo enano? Dardo enano. Muy bien, andas fino, con los albures hoy, amigo. Yo digo que deberíamos adoptar esa práctica. Yo digo que no me escucho. Ahí me escucho. Si te escuchas, güey, se escucha muy fuerte. Ah, ok, perdón. No te preocupes por eso. Gracias. En otras noticias de nuestro país. La popular cantante colombiana Shakira ha sido nombrada asesora del presidente de Estados Unidos para la educación de niños latinos en ese país. Que les va a enseñar a mover la cadera. Pues sí. Pero en primer lugar, ¿necesitan un asesor Obama para una cosa así? Obviamente, güey. Obviamente. Y que sea latino, evidentemente. Ajá. Y tiene que ser Shakira. Y tiene que ser Shakira. Pues antes que no fue Ricky Martin. Wey. Pudo haber sido Ricky Martin. Pudo haber sido peor. o. Pudo haber sido Alejandro Sanz. O César. ¿Cómo se llama? Julio César Chávez, güey. César Bono. César Bono. El Chattanooga, güey. Pero. ¿Qué vas a asesorarle? O sea, imagínate a Shakira diciéndole a Obama. Ay, rabioso. Rabioso. ¿A las niñas latinas? Les gusta mover el... las caderas. Eso. Las caderas. El... Muy bien, qué bueno por... muy bien por Obama, ¿no? Pues más bien por Shakira, ¿no? Yo creo que sí le van a pagar una buena lana, ¿no? Por eso. Pero aparte no va a hacer nada, obviamente. Porque pues no. Ha de ser como una... A ver, Shakira, ya abrimos una escuelita aquí en... ¿cómo se le llamaría un barrio latino? Espinosa Paz. Countdown. County. ¿Qué les ponemos en sus libros de texto? Ah, pues póngale una imagen de la Virgencita de Guadalupe. Parna. Y póngale una foto de... del Cristo del Corcovado. De Pedro Infante. De Hugo Chávez. Y del Che Guevara. Y del general Castro. Hoy estoy viendo, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el mote? O no sé cómo se diga. Del estado Florida. Florida, ¿y de dónde somos nosotros? El mote de Florida sería así como... No, dije, está lleno el arbolito. Dije el mote. Ah. Mote. Motel. Pero no, fíjate que no dice. No hay. Floringueño. Florenense. Florinciense. Florenecuetcuaral. Así me salió un moco, güey. Tarado. En otras noticias, conductor mató a 7 turistas indios e hirió a 10. Ah, espérate. En la India. Espérate. ¿Eran turistas indios en la India? O sea, ¿se fueron de aquí? A la India. Ey. Unos indios. Muy bien. El chiste racista del día. Muy bien, amigo. Pero fíjate lo que pasó. Iban en un autobús de turismo. ¡Córrele! Esos rojitos. ¿Todos los autobuses de turismo son rojitos? ¿En la India? ¿En todo el mundo? En la India son de multicolor, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el chiste es que venía un Manolo provocando al chofer. Ajá. Entonces el chofer se encabronó, era un Rafa Guñón. Y empezó a discutir. Ajá. Y obviamente todos los demás pues también se empezaron a enojar. El chiste es que se... ¿cómo se dice? Se encabronaron. Se enfurecieron. Palabras, ¿ok? Cruzaron palabras. Se liaron. Fuertes, eso. Entonces el güey se enojó tanto, el chofer, que dijo: ¡ay, bájense ya! 1, 2, 3, todos para abajo. ¿El del camión? Todos para arriba. Ajá. Los bajó así de la chingada, ya, a todos los pasajeros, turistas. O sea, se enojó con los turistas. Sí, sí, sí. Sí, se peleó con ellos. O sea, es lo que dije, venía un impertinente en el camión, seguramente. Entonces, una vez que los bajó. A ver, no. Ya, ok. Desde el principio. India. Uno de los turistas. Asia. India, indios. A lo mejor uno de los turistas iba así del: el chofer no se le para, el chofer no se le para. Perros en el perenidius, hermano. Al chofer no se le para, al chofer no se le para. Y entonces el chofer se enojó. Se enojó. Se hizo palabras. De palabras con el Manolo que venía. ¡Ah, se ve ese chofer! ¡Acelera el chofer! Sí. Terminó bajando todos. Dijo: ¡órale, todos! ¡A la chingada! Aquí mismo se bajan en el río. Ajá. A ver, los pasajeros. Y ya pues, los bajó a todos. Y una vez que los tenía abajo, los atropelló. Pero se bajaron como en las películas de Bollywood, güey, bailando. Y ya que los tenía formaditos, los empezó a atropellar a todos. Y mató a 7. Nada más a 7. Pero fue bien. Aparte es un buen número, ¿no? 7 es de buena suerte. Buena suerte. No, manches, muere gente loca, ¿no? Imagínate, güey. Pero está bien, güey, porque si hubiera matado una vaca, lo matan, güey. Mira, el autobús venía de Agra. Con razón, güey. Es la localidad donde se encuentra el Taj Mahal. ¿De quién estás hablando, Manolo? Ese es un ogro, güey. sea, yo creo que Manolo hay que sentarlo en la banca un y minuto, el conductor, ¿no? Se llamaba Raju. Digo, se llama Raju. Raju. Raju. Raju. Raju. A Raju no se le para. ¿Qué tal, eh? Órale, o sea que hasta eso hay que tener cuidado. Es que yo pensé que se había enojado el chofer con otro conductor. ¿Con otro? No, con los no manches, qué pasajeros. Miedo. Bájate, mejor, mira, bájate, puto. El chofer me está escuchando, cállate. Ajá. La traducción al hindú. ¿Tú por qué estás comiendo algo? Sí, todos estamos haciendo más viéndote comer. No, no hay nada. Hay un programa que se llama, creo que es en History Channel, sí. Que se llama Cuando los choferes se enojan. No, pues, pero haz de cuenta. Algo así como imagínate los estos del hielo, los traileros del hielo, man. Que se enojen. Cuando los traileros del hielo se enojan. Es un programa donde manejan en algo así como en el Tíbet. Ah, en el Himalaya. Ajá. Son que camioneros del Himalaya. Ajá. Ah. Que son los mismos choferes de la ruta del hielo. Que son unos caminos así súper angostitos. Y pasan los choferes de allá, pues manejan horrible. También en la India manejan bien gacho. Pero en la India son pacifistas, ¿no? Todos. Mientras no te mueves con una vaca, güey. Supongo que sí. Como Gandhi. Pero es que no manches, las ciudades de la India se ven así llenas de gente, ¿no? Así como. Bien padre. Se ve como salieras aquí, güey, aquí a la colonia. Y un montón de gente aparte. Dice aquí que unas 125 mil personas mueren anualmente en las carreteras indias. Lo que las convierte en las más mortíferas del mundo. Es que te digo que manejan horriblemente, güey. O sea, sí. Se atraviesan, se avientan así a lo. A la Manolo. A lo hindú. A la Manolo. Es la palabra del día. A la Manolo. A lo Mayara. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más noticias tenemos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Terminó? Sí. Bueno, pues muy bien, eso fue todo. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias por escucharnos. ¿Quién creen que regresó? ¿Quién? ¿Quién? Adivinen. A ver. Casi. Bere nunca se ha ido. Luis Miguel. Luz. Luz Lula. ¿De qué estamos hablando? ¿De fans? Sí, de fans. Ah, de fans. Lula. Luis Miguel. Así como, no sé. Bibi Gaitán regresó, ¿no? Bibi Gaitán hace su regreso a los escenarios. Regresó a los escenarios. Oye, estaba bien sabrosa la Bibi Gaitán, ¿verdad? ¿Estaba? Hoy está, yo creo, pero. Sí. ¿No la has visto en la academia? Sí. Pero ya el. Pero es que aparte le ponen unos vestidos. Ya el marido ya no la deja desaparecer, ¿verdad? Aparte es el director de la academia, el marido. El Eduardo Capetillo, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué? Feas todo el programa, ¿no? Está bien chato. Yo por eso veo La Voz México. Muy bien, amigo. Haces muy ¿qué? Bien. Por es que yo, Espinoza Paz es mi ídolo. Sí, se nota, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Sí, eres del pueblo, güey. Se nota. Sí, pero ¿qué onda con ese Espinoza Paz? Ahora es súper popular, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Pues es que se robó el programa, ¿no? Dicen. Yo no lo he visto. Tú, a ver, platícanos. Yo sí lo veo. No te da pena. Los corazones del público. No te da pena. Sí, exactamente, esa es la reseña. Se ganó los corazones. Y es que Alejandro Sanz cuando habla es una crítica y le hace. Es que tú tuviste. ¡Vale! Y la madre patria para hoy. No se le entiende ni madre. ¿Y Lucerito? Y Lucerito es este. Amigo, estuvo bien padre. Cuéntame. Las pecas de los. Hay güeyes que como que sí las echan a Lucerito así como que. Está dando urgida, güey. Sí, así como. Sí, que, sí, sí se ve urgidona, la. ¿Ah, sí? Y el Alexis te dice: échale, jícamo, échale con todas las ganas. Eso fíjate, ya es que Lucerito ahora sale en varios comerciales. No, güey, yo no veo la tele, güey. Chinga. ¿Tú has visto? ¿Tú ves la tele, no? Sí. Es que salen varios comerciales. Ajá. Órale, se ve sabrosona. Sí, se ve sabrosona. Pero lo que estaba pensando el otro día. Es que, bueno, ella no sale. Salen comerciales de cremas y de cosas así anti-edad, ¿no? Deberías de ver esos programas, güey. Deberías ver esos comerciales, güey. Entonces sale en uno así diciendo que su cremita no solo es para la cara, que las arrugas de la cara como quieran, pero las del resto del cuerpo, ¿quién las cuida, no? Y entonces estaba pensando que hay unos comerciales medios mamones que las actrices que se prestan a ellos, así como que. Está en contra de su imagen, ¿no? Como ese así de que te imaginas las arrugas de otra parte del cuerpo de Lucerito, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué nos tenemos que fijar en eso? ¿Por qué nos tenemos que quedar con esa imagen? Que quedar con esa imagen de las arruguitas. Mejor que los enseñen. Las arruguitas Pues sí, no sé, así de la nalita. Algo así. Y es que hay, bueno, al menos he visto dos casos más. ¿Cómo se llama la que era novia de Yair? Claudia Álvarez. Claudia Álvarez. Ay, cabrón. Es una de TV Azteca. No mames, güey. Está chidilla. No mames, güey. No mamen ustedes, güey. Está chida. Esto es cállate. Conocer por lo menos a 10. Güey, estos callas de podcast, no ventaneando. Bueno, esa mujer anuncia Benzal. Gracias. Que es una ducha íntima. ¿Qué es una ducha íntima, güey? Pues es lo que yo me he estado preguntando cuando veo el comercial, porque aparte anuncia algo en Sprite y que dice que te lo puedes poner en cualquier ocasión y sentirte siempre fresca, como recién acabada de bañar, para cualquier situación. Entonces sí, o sea, ¿qué necesidad tenemos de imaginarnos a la tal Claudia Álvarez con está su chida, botecito de Sprite? Refrescándose, subiéndose al elevador, refrescándose el uyuyuy para irse con un chavo. Ay, el uyuyuy. O sea, eso hacen las mujeres. Busca a Claudia Álvarez, güey. El uyuyuy. Ay, o sea, fíjate, uyuyuy. O sea, fíjate, eso hacen las mujeres cuando dicen, permíteme. El coño. Permíteme, voy al baño. Me voy a refrescar. Voy al tocador. Me voy a echar aerosol en el uyuyuy. Coño. En la pucha. Sí, exactamente. Nomás para ti. Ay, nomás para ti, güey. O sea, casi lo que te dicen ahí es que no tienes necesidad de bañarte. Que con tu spraycito te lo puedes echar. Papayeta. Y ya, sales lista. Te sientes fresca y sexy. Por cierto, tengo. Fíjate, mejor te voy a. Espérate, el último caso. Aparte, fíjate, es Ludwika Paleta. ¿Sí sabes quién es Ludwika Paleta? Ah, eso sí. Supuesto. A ver, ¿cómo sé si sabes, güey? Güey, es mi. Era. Mi fantasía, bueno, de la infancia, no. Últimamente anuncia desodorantes. Ajá, creo que sí he visto sus axilas. Sí, sus axilas. Y anuncia que te hagas la prueba de que, sí, tu desodorante no sirve y que en una axila te pongas un desodorante y en la otra del otro. Ajá. Y que llegas en la noche y la del desodorante que anuncia está seca. Ajá. Mientras que la otra está mojada y sudorosa. Y enseña su axila mojada y sudorosa. Mm. Pero bueno, está leve. Hace algunos meses. Yo sí olía esa axila. Yo sí, sí, porque yo también sí. Pensé, pensamos lo mismo. Pensamos lo mismo. Otra vez. Me acuerdo que tenía otro comercial de papel higiénico. Y lo que anunciaba es que a ese papel higiénico no se le caían morusas. No dejaba pelusas en el ano. ¿Se puede decir ano? Sí. Siempre cuando sea el de Ludwika Paleta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de imaginarme a Ludwika Paleta con pelusas de papel de baño en el ano? Pues no tienes ninguna necesidad, amigo. De hecho, tienes toda la razón, güey. ¿Sí? Entonces, ¿a quién prefieres, güey? No. ¿Qué prefieres? Alejandro Fernández. A mí no me queda. A Ricky Martin. A mí no me queda pelusa en el ano. Contra papel Charmín, ¿eh? Bien. Entonces sí, ya estaré contento de Tonatiuh, ¿no? Ay, yeah, imagínate, sí, Alejandro Fernández. Sí. Yo te quito las perecitas, Alex. Oye, güey, que por cierto, uno de los temas que traemos el día de hoy es platillos para la primera cita, que tiene algo que ver con la papaya, el ano y todo lo demás que venimos hablando. La papaya, el ano. Bueno, a ver. Imagínenselo, amigos. No queremos. Ni siquiera sabía que traemos un tema. Tenemos tema, tenemos dos temas ahorita. Uno que nuestro amigo Tonatiuh Wax va a explicar, a comentar dentro de un rato más. Ah, bueno, ok. A introducir. Pues ya, amigo, muchas gracias. Gracias por venir. Tacuben Kidis quiere su nombre de ciudad de la India. Himalaya. Vamos a ir a. No digo que fuera chistoso. Vamos a corte musical. Vamos a corte musical, preparado por nuestro amigo controlador. Controlador. ¿Y dónde quedó la conga? La raca, conga se perdió. Raca, es que el controlador viene un poco. ¿Controlador qué? Viene un poco apático. Viene. ¿Cómo se dice eso? Viene. Eso. Eso. Viene de octavo. Eso. Viene como afectado, es la palabra que está buscando. Afectado. ¿Qué te pasa, controlador? A ver, vamos a la nueva sección de Cállate. Psicoanalizando al controlador. ¿Qué te pasa? Platícanos. ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Es por lo de Spinoza Paz? Claro. ¿Es por lo de Ludwika? No. Fíjate que a mí me gustaban mucho los Wicca. Aquí no, o sea, cualquiera que vio Carrusel. Me gustaba Gael García. Ah, no. Ok. No sale en esa. A casi todos nos gustaba los Wicca, ¿no? En Carrusel, ¿no? Que era una hija de la fregada, pero qué bonita era, güey. Ay, sí, bien bonita. Ay, pero qué bonita. No, era es preciosa, güey. Pero estaba bien sabrosa, chingado. Güey, niños, 8 años. Ya, que tiene. Ya estaba sabrosa. Bueno, ándale, pues estaba bien sabrosa. Pero luego ya como que está ahí, me está como tontita, ¿no? ¿Y qué? Ya como que ya no, así no se antojan tan ya tontitas. No. Tan tontitas, ¿no? ¿Sí? ¿Se te antoja así intelectual? Es claro. Así como una hipster. Así como Ana Claudia Talancón, una de esas que se. Oh, es está bien. Uy, güey. Está bien lista, güey. No. Esto es para estudiar en Harvard. Hay unos en TV Azteca. En el MIT. Es la que ahora anuncia Ciel, ¿no? No, sí, no, güey. No, no, espérame. Eso es prohibido. Tiempo fuera. Es que espérenme. Es que no me sé los nombres de las actrices. Ah, por pero ejemplo, Marta de Baile. Hay unas actrices de TV Azteca que se sienten como intelectuales, ¿no? Esa es una mil. Ajá. Sí. Como, pero no sé cómo se llama. No sé. ¿Cuáles artistas de TV Azteca? Ajá. Cabrón. Que se sienten, dije. Chinga, vamos a corte musical. Ah, que se sienten. Antes de que me siga hundiendo más en el fango. Tacuben, tú puedes ser el. Ahorita te pienso un buen apodo. Corte musical. ¿Ya te empezó la canción? En cállate. Es que lo tardaron mucho. Te la cantamos si quieres, güey. Corto. Sí, un corte. Literalmente. ¿Quieren otro? ¿Más largo? Es que les gusta larga, ¿verdad? Ahora sí como ni les dije, ni siquiera me dejaron decir quién regresó. ¿Quién regresó? ¿Quién regresó? Lorita. ¿Se acuerdan de Lorita? Tenemos una amiga. Lorita. Es amiga de controlador. Ah, sí, es cierto. ¿A dónde se había ido Lorita? Amiga personal. No sé, como que siento que nos había dejado de. Como que le remordió la conciencia, ¿verdad? En esos días. Sí, yo. Se quiere colgar de nuestro éxito, güey. Güey. Eso sí es como colgarse de una cuerda que está a punto de reventarse. No, a por eso deprimida. 500 metros en un peñazo. Está deprimida y necesita alguien más que está peor que nosotros, ¿no? Fíjate que teníamos también una fan ignorada llamada Noemí Lovely. Hola, Lovely. Lovely, como el papel de baño. Bueno, el papel de baño, Lovely. Que no deja pelusas. ¿Y quién es ella? No sé, pero en el, ahora que hemos estado transmitiendo algunas veces en Ustream, ajá, nos dimos cuenta que ahí también hay como un chatcito, ¿no? Ajá. Y hace 40 y muchos días, ajá, Noemí Lovely nos dejó mensajitos ahí. Hola, Noemí. Más bien estuvo participando con respecto a ese programa que fue hace muchos años. Saludos a Lovely. Noemí Lovely, muy bien. Oye, una felicitación muy especial para nuestra querida amiga Haru Tadnamachi. ¡Que ya no se oye! Ya no se oye, controlador, échale ganas. Vamos, control. ¡Púchale! La antena se va a haber caído. Creo que es el satélite, güey. ¿Qué es lo que pasa? Se cayeron varios satélites hace unos días. Simón, güey, no mames. Sí, güey, no mames. Yo sí vi tres, güey. Cayó uno, que. No, es que el otro día tranquilamente dicen en las noticias. Otro satélite. Bueno, hace unos par de meses se cayó uno y que iba a caer en Chile o no sé dónde, ¿no? Y ya lo tomaron así como que así, güey. Y el otro día también la noticia así como si nada. De otro satélite que está en desuso, no sé qué, dejó de funcionar y en estos días se espera que empiece a caer. Pero al entrar a la atmósfera se desintegrará y entonces empezarán a caer pedazos del tamaño de una camioneta van. Y así como si nada. Y en otras noticias, Newska le rascó los huevitos a no sé quién. Le recomendamos que salga con su paraguas. Y yo me quedé pensando, imagínate que de repente cae una camioneta, va saliendo así por cualquier... A lo mejor lo que estrelló su camioneta fue un satélite. Sí, un pedazo de satélite. Pues güey, ¿no seas paranoico? ¿No te daría miedo que te cayera una camioneta encima? No te va a caer una camioneta encima. Las posibilidades de que te caiga son como de una en... No sé. Bueno, no, a mí pues, pero a alguien. No caen, güey, caen en el mar. Es que hay mucho mar en el... Ah, ¿caen en el mar? Sí, así. Siempre. O en el desierto. O en Estados Unidos, güey. Los tienen un imán que atrae a sus propios satélites. Y en París también, creo, ¿no? Es una de las ciudades que más cae. Un día hablamos de una señora, ¿te acuerdas? Que sobrevivió a un meteorito que le cayó en su casa. ¿No se acuerda alguien de eso? No. Estaba en su casa tranquila. Era una camioneta, güey. No, ese sí era un meteorito. ¿Tú lo estás hablando de un... ¿qué? Satélite. ¿De una camioneta que mandaron al espacio? ¿Cómo fue? Bueno, una camioneta que mandaron al espacio. Una señora estaba tranquilamente en su casa siguiendo la tele y en eso... Imagínate, güey, nos cae ahorita una camioneta. Bueno, sí, sí puede ser. Puede pasar, espero que no suceda. Oye, también espérame, es que no terminé de decir los cumpleaños de Haru y nadie la pela, güey. Es las mañanitas, por favor, a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, ya. Felicidades, Haru, te queremos mucho. A ver, alto otra vez. Este güey. Lo que pasa es que como se le fue la señal, porque le cayó un satélite a Lore, no escuchó. Ella fue la que regresó. Lore. Entonces dile otra vez algo bonito. Dile lo bonito que le dijiste. Ay, Lore. Ya ni me acuerdo qué le dije a Lore. Tú dile algo. Lore, nos da mucho gusto que estés de regreso. Eres una parte importante de este programa. Así. Sigue así. Bueno. No sé qué más decir. Cumpleaños. Cumpleaños, Haru, ya. Felicidades. Ya lo arruinaste, güey. Qué la chica. Sí, güey, pasemos a los lo ¿cuántos años cumple Haru? Más o menos como cuánto. Será como de 17, ¿no? Ah, no, 18 ya, ¿no? Ya, está, ya, sí, ya se no, ve. Haru ya. Que o las tortillas igual. Haru ya. Lore también ya, ¿no? No, Lore ya, güey. Ya. Lore ya, No sé si en su casa sepa. No solo alcanza el timbre, se agacha para tocar el timbre. Cabrón. Güey. Sonó muy gacho. No digas nada porque aquí está controlador. Oye, también, con mucho cariño, Lore, es lo más bonito que te pudimos haber dicho. ¡Ya te agacho! ¡Ya se agacha para el timbre! Ahora sí, amigo, a ver, interrúpeme. No, es que está Benjamín Ramos, nos está escuchando, Aldair Cabrera, Julio César Ruiz, también nos está escuchando. Como no, muchos saludos. Muchos saludos para ustedes. Y teníamos fan de la semana. Ah, sí, cierto, es fan de la semana, güey. ¿Quién es? ¿En quién recae el...? Tacuben, ¿no? Ah, sí, cierto. Que se quejó, ¿no? Sí, fue como premio de consolación, me imagino, ¿o qué? Mira, ya dijo Haru que apenas que le íbamos a felicitar y ya ibas a cambiar de tema. Sí, yo, güey. Le mandamos un abrazo apretadito. Entre los tres. Entre los tres. ¿Qué joto está eso, no? Ahí bueno, los tres nos juntamos. Ahí le damos una. Bueno, yo hasta atrás. Tacuben. ¿Qué? ¿Tacuben? Es el fan de la semana. Tengo una saltarina otra vez. Es por la cerveza. Bueno, momentos incómodos. Este es un momento incómodo. Ah, pero me iba a decir a Tacuben, además de que es el fan de la semana, felicidades, hace mucho que no teníamos fan de la semana. ¿Qué te gusta? Su nombre de ciudad de la India. Ajá. Me la pela Saharat. ¿No está bonito? Está bonito. Está muy bien. Una ciudad muy importante de la India. Muy bien, amigo. Me la pela Saharat. A ver, amigo, tus momentos incómodos de todo aquí. Lo que pasa es que estaba pensando un día de estos, como el líder ya no le gustan las gotitas de sabiduría. Ajá. Como no, son dije, chin, me estoy quebrando meses la cabeza. Claro. Y dije, sí, claro. Podemos ser, en lugar de gotitas de sabiduría, momentos incómodos. De sabiduría. El momento incómodo es que el controlador viene de malas. No vengo de malas. Cosas así, ¿no? Así detalles que nos amargan un poquito la vida. Entonces va a ser, ahora va a ser esto en lugar de... No. Pero entonces empecé a hacerlo y dije, no, esto da para más. Entonces traje una sección piloto. Ok. Muy bien. Se llama Momentos Incómodos. Ok. Y en esta ocasión veremos momentos incómodos que ocurren en la oficina o en la vida laboral, ¿no? Es en la vida laboral, pero pues de oficina. O sea, no aplican para un leñador. ¿Qué tal si llegas a trabajo? Y... Número uno. ¿Ves? No sé, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son 10 o más. Eso fue un momento incómodo. Ajá. Es que me acordé, esto me pasó. Todo esto me ha pasado. Ajá. Entras al baño de tu oficina. Y te vienes orinando aparte, ¿no? Ajá. Y apenas vas entrando y escuchas que alguien se está, pero sí. Así, y el olor hasta afuera. O sea, tú apenas vas en la puerta y el olor. Eso me pasó, güey, no manches. Y apenas iba entrando y estaba así en la puerta del baño y de repente así la neblina. Una nube verde. Una nube verde y el sonido. Y pues obviamente ya no quieres entrar, porque si entras vas a descubrir quién fue. Y es un momento incómodo. ¿Qué tan chico es tu baño? ¿Qué tan chico? No, pues es más o menos grande, sí caben. Ahí como cuatro. ¿Y cuántos excusados? Cuatro excusados. Son exclusivas. Oh, ok. Es individual. Es una fuente, güey. Porque, por ejemplo, en mi oficina allá en Guadalajara, pues el baño, pues yo creo que tiene unos 8 así, ¿cómo se llama? Módulos. Tazas, pues. Y si te puedes descoser a gusto. Y entonces entras y es así de, hasta parece concierto, güey. No manches. 1, 2, 3, 4. Entonces ya, tú estás orinando así o levantas las manos y... Y entre tanta gente que hay, pues es un área bastante grande. Ajá. No sabes ni quién fue, güey. Entonces no es tan incómodo. De hecho, el momento incómodo es cuando tú estás sentado y el de al lado empieza así. Y tú también es una incomodidad de dos sentidos, ¿no? Porque también es momento incómodo para el que se está pedorreando. Sí, es incómodo por adelante y por atrás. Por atrás. Bueno, si tú estás sentado, también es incómodo, ¿no? Sí, si estés acá tú así y que entre alguien, ¿no? Sí. Y que aparte veas por abajo y sepas quién es. Sí, tu jefe. Y tú. Y luego que te. No, y si una noche antes comiste pizza de tocino. De tocino. Y no la puedes digerir, así como tona. Ajá. Que tiene estómago como de rumiante. Número dos. Te levantas de tu escritorio por única vez en todo el mes. O sea, estás. Eres un esclavo de tu trabajo. Sí. Estás sentado. Ajá. Te paras una vez al mes. Ajá. Y esa única vez que te levantas, el jefe de tu jefe, de tu jefe, o sea, el dueño de la empresa, de la compañía, de quien sea, Steve Jobs. te ve sin hacer nada, deambulando en el pasillo, sacándote un moco, o peor aún, en la calle porque tus compañeritos te convencieron de ir a la tiendita. O sea, en el peor momento te agarran y te hace ver como un... Te hace ver como un huevón flojo. Sí, sí. Toda la semana tienes... Toda la semana. De 8 a 8. Ajá. Y el güey nunca se aparece, güey. Sí, nunca lo ves. Nada. Y el día... ¿Sabes qué? Me voy a estirar. Voy a hacer unas papitas. Y aparte te agarra hasta bostezando o algo. Hablando por teléfono. Rascándote los... Ay, qué te encuentro en la calle. Ya, chingado. En el puesto de gorditas de un lado. Agarrándole las nalgas a la secretaria. Ah, ese es otro momento. Sí, muy mal. Número 3. ¿Por fin te estás comiendo tu tortita de huevito? O de lo que sea. Este es un pedo. No. Ya son como las 11 de la mañana. Los pedos ya pasó, güey. Ya te dio la grura, ya estás así muriéndote de hambre. Y por fin así de chin, ya tengo un ratito para mí solito. Y en ese momento llega quien sea, una auditoría, una visita, un cliente. ¿Qué llega a tu trabajo? Un cliente. Un cliente. Llega a tu trabajo y tú estás haciendo tu escritorito con mi esposa. Tu tortita. No, tu esposa sí puede llegar porque diría. Claro. Ay, gordo, estás comiendo tu tortita. Que no te preparé bien. Qué lindo. Ajá. ¿Sí, no? Aparte a mí me ha pasado que me como un pan dulce en las mañanas. Ah. Y hago un montón de morusas. Ay. Cochi. Así. ¡Pac! Ay, ¡poc! Muerdo la concha. Toma morusita. Toma morusita. Y entonces de repente estoy así todo batido. Toma morusa. Estoy lleno de morusas y no falta quien llegue. Y luego lo peor aún es que llegue alguien, no sé, desconocido, ¿no? O sea, que no te conozca. Y que es la única impresión que se lleva de ti. Así de qué pedo con eso, güey. ¿Lo haces en dónde? ¿Un teletón? ¿Nunca te has comido, no sé, una campechana y que se te haga pedacitos? Sí. Que justo en el momento de ese llegue. Sí, está chido, güey. Sí, estamos comiendo, güey. Oh, ¿qué te pasa de ti, güey? No sé, güey. Hace mucha risa. Ajá. La computadora se paraliza y tendrás que pedir ayuda. Bueno, tú no tienes que pedir ayuda para reparar tu computadora, ¿verdad? Pues si nomás se traba, pues no, güey. Bueno, se descompone, se queda. Si es un virus, no, porque él no sabe hacer lo de los virus, güey. Dijo que no. Pues no, güey. No soy técnico. Y entonces, bueno, tienes que pedir ayuda. Sí, fui a la escuela. De sistemas. Y tienes que hablar. Ajá. Cosa. Cosa. La computadora la prende. No, sí está prendida porque llega y entonces en tu pantalla está trabado y está así a media reproducción un video sexoso. Una foto de Rafa, por ejemplo, así desnudo o algo, ¿no? Cualquier contenido, ¿cómo se dice? Not suitable for work. Not safe for work. For eso. Work. Ajá. No apto para y ligado a eso, también pasa que llegue tu jefe, te llega por detrás. Hola. Cuando tú estás acá bien entrado en el Face o así, cualquier otra cosa, aparte así bien idiotizado, ¿no? Viendo la foto de las nenitas. Viendo foto de nenita. Ah, es Haru, era Haru, no, yo creo que sí tiene unos 18. Sí. Llega tu jefe y no encuentras ni cómo cambiar. No encuentras ni cómo cerrar. ¿Cómo estás? Porque aparte piensa que estás trabajando. Por eso hay páginas y hay una página, por ejemplo. Es para programadores que le cambies rápido así a la pestaña y se ve que como que estás tecleando solito así como estás programando y en realidad qué estás haciendo, facebookeando, okay. Tu conchita, wey, llenándote de bobeando. También se me tira a veces el jugo. No manches. No, ya. Ya gracias a tu día, amigo. ¿Olvidaste conectar tus audífonos? Y de pronto empieza a sonar el peor de tus gustos culposos a todo volumen. No, algo peor. ¿Cómo enamorarme de ti? Mi vida. Sí, acá ya tú construiste tu imagen. ¿Cómo has estado? Ajá. Ya todos en tu trabajo piensan que eres hipster. Super hipster. Y de repente. ¿Quién como tú? ¿Qué día, pues? Sí, sí pasa, a mí sí me pasa, sí. Sobre todo los miércoles. Que llega. Traigo mis audífonos al podcast. Ah. Y en la mañana no los llego y no olvido poner. Te puedo mandar una alarmita en la mañana, güey, así. Tín, tín. No olvidar tus audífonos, no olvidar tus audífonos. Número 7, nadie te avisa que hay reunión, visita o cualquier actividad social en viernes casual. Uh-huh. Ajá. Y tú vienes sin bañarte, sin rasurarte, de gorra. Con los calzones. ¿No tienes este viernes casual? No. Para mí todos los días son muy casuales. Todos los días son casuales. Sí, eso aplica más como para otro tipo de trabajos, ¿no? Como el banco. Que tienen, ajá. ¿Cómo qué? Sí, que de repente te llaman así de rápido, Manolo, te estamos esperando el contratista y el regidor y el presidente municipal. Pero me dijeron que viene de short y de algo. Dale, de chanclas. Esto sí, de calcetines negros. Y nada de decir, quiero me bañado. Ajá, sí, así oliendo a cabecita. Así es grasita. A grasita, sí. Te quitas la gorra así para disimular, te peinas poquito, pero hueles todo. ¿A qué asco? ¿Pues que no te bañas diario tú, güey? Estoy diciendo, güey, que te están agarrando en viernes. Casual. Casual, güey. O sea, no que bañas. Los viernes no te bañas. O sea, no te bañas los viernes. Casuales no te bañas, güey. ¡Qué asco, güey! ¡Oh, sorry, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Ah! ¡Ya! Yuk. Asco. A ver, tú todos los sonidos de asco que puedas. Yuk. Da. De guacare. Asco. Guacala. Recibir un oficio, un memo o cualquier correspondencia que no deberías haber visto jamás. Como este despido de. Ajá, no, pues más incómodo que tú te equivoques, güey. ¿No? Que le hayas mandado algo. Ándale, que, también. Sí, sí, eso es más incómodo. Fíjate que ahí en ese punto, uh-huh. Yo tengo un amigo que no se llevaba bien con otro compañero, éramos compañeros de equipo, ¿no? Mi otro compañero, este, pues era así medio flojo, así medio, así medio. Entonces un día discutieron estos dos compañeros y mi compañero X, digamos. No, ojalá se borre tu programa. No, X. No, X y Y. X y Y. Aparta de X no hacía entender a Y, que Y era él así como el. Qué onda, tranquilo, cuñado, no pasa nada. Ey. No lo hacía entender sobre algún problema que era importante. Ajá. Entonces llega medio enojado X a contarle a. X gruñón. X gruñón. No, fui yo, fui un compañero de. No fui yo. X gruñón y Y ternurín. Llega a platicarle a Z, a otro. A Z adorable. ¿Cómo ves a este pendejo? No sabe nada, pinche pendejo. No sé quién lo contrató y en eso se da cuenta que le está escribiendo al él. Otro, güey. A Y. Sí. Así de. No, güey, estoy bromeando, güey. Es broma. Es broma, güey. Así nos llevamos, tranquilo. Eso también pasa en vivo, ¿no? Que estés hablando así con alguien y de repente llega. ¿Alguien? Así de pinche jefe, hijo de la chingada, la que me hizo ahorita. Pero acá ya estaba pensando que te llega un paquete. Ajá. Ay, ya. Paquete de mensajería. Ajá. Así pon tú para tu jefe, ¿no? Sí, sí, sí. Y así, sí, yo lo recibo. Y así, remitente. Rainbow Depot.com. Ya. O sea, digo, no que ya. Me haya pasado, ¿verdad? O sea, es que mi jefe sea gay. No, es que me haya pasado este tipo de cosas. Yo sería incapaz de andar recibiendo paquetes. No, ya, pues ya. Sí, ¿no? Sí, que llega su paquete alargado. A alguien lo van a regañar. Para tu jefa, tu compañera de trabajo. Como invita. Okay. Frágiles. El primer día de trabajo, hay fiesta de cumpleaños de alguien. Ajá. Ah, sí, me pasó eso. Y que tú todavía no conoces a nadie y todos acá ya. Rafa. El nuevo. Solo. Ajá, y que te agarran de su pendejo. Ajá. Pues no me voy a conocer con Osvaldo, tu cumpleañero. No, es que nos toca aquí cooperar de a 250 sí, personas. Ay, sí, no, es horrible. De hecho, para mí, los cumpleaños en general. Sean nuevos, ¿no? Así, después de 10 años de trabajar en la misma lugar. No, en mi trabajo festejamos cada fin de mes los cumpleaños de todos los del mes. Ah, esa es buena idea, güey. Pero después de ya el festejo de la comida, ya es como que todos así callados. Sí, eso pasa exactamente, exactamente. Órale. Órale. Felicidades, ¿eh? Órale, ¿cómo te lo pasaste? ¿Qué tal? Y eso, a veces así de... Ay, ¿quién cumpleaños? Ajá, el de allá, de servicios. Esperando como que el primero que se vaya para allá. Ajá, para que todo el mundo se vaya. Exactamente. Y al final nada más las por supuesto, las nenitas son las que se terminan quedando a recoger. Ajá. Los platitos ya sucios, pasitos. Bueno, pues felicidades. Felicidades, con permiso, que le pases bien. Ya, tú ni conoces al güey que después su cumpleaños. Nada, nunca le has hablado en la vida. Ajá. Felicidades, ahora de... Bienvenido a la empresa. Eso va de la mano con la siguiente. Horrible. Las pláticas casuales con cualquier miembro de... Lo que decíamos ahorita, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tienes pendiente? Así que... ¿Tu proyecto cómo va bien, no? Sí, que te encuentras a alguien que no trabajas muy de cerca con él. Y que a lo mejor ni sabes cómo se llama. Ni sabes cómo se llama. ¿Qué onda, Rafa? ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo estás, güey? Incómodo, güey. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Viste, güey, cómo golearon las Chivas? Qué bueno, y que no sé ni cómo se llama. Y tú así de... Sí, güey, sí, no, estuvo buenísimo, güey. No mames, güey. ¿Y qué? ¿Tú qué hiciste el fin? Y así que tienes que chutar ese tipo de... Ajá, sí. No manches, ¿viste cómo están reparando la calle ahí en el centro? A ver, lo que me ha pasado es que... Tengo que viajar muchas veces, pues, 2-3 horas. Y eso. Y no es que no lo conozca la persona, sino que no convives cotidianamente con esa persona. Las pláticas de coche. Se determina el... Después de 15-20 minutos de viaje, tu familia, cómo te va el trabajo, cómo te has sentido. El clima, sí. El clima es básico, ¿no? Y luego ya empiezas con el clima, ya cuando el clima ya pasó. Fíjate que lo bueno del clima es que como va cambiando... Voltea así... Ay, qué bueno que se durmió. Mira, ya salió una nubecita. Sí. Ahora sí. Nos está pegando el sol de frente. Ah, por aquí está bien seco el clima. No, por aquí está bien seco, ¿eh? Mira, allá para Moroleón se ve que va a llover. Sí. Aquí ya está poniendo verdecito. Allá en la sierra sí está lloviendo. Sí, las conversaciones así cotidianas es como llegar a un precipicio, ¿no? Así ya de... Ay, aquí ya no hay nada que hacer. Bueno, adiós. Y finalmente... Ya vamos en la 11. Filanme. Tu compañera sexy. Todos tienen una compañera sexy, ¿no? No. No, pero bueno. La más, la menos. La menos. Varonil. El compañero. La menos. La menos bigotona. Tu compañero sexy, sí. Tu compañera sexy trajo un escote particularmente explícito el día en que tiene que trabajar de cerca contigo. Eso ya me sonó más bien como a tu fantasía, güey. También funciona con una minifalda o cualquier cosa. ¿Cómo trabajas, güey? La ventaja es que algunos trabajan con su esposa, ¿no? Ah, claro. Pues, ¿sabes? Y ahí no tienes ningún problema. No puedes voltear a ver. No hay momento incómodo porque claro. No, ni siquiera puedes voltear a ver. O sea, el escote es tu esposa. Ajá. Normal. Ah, bueno. Entonces es incómodo cuando... un compañero le toca. Mira a tu jefe. A ver, pero entonces ustedes, pues... No. ¿No? ¿No qué? ¿Tú trabajas con puros hombres? ¿Tú también? Sí. ¿Hay mujeres? Claro, y no puede... Híjole, güey, es que la más femenina de mi trabajo... Ay, cabrón, Es un vikingo. Es un vikingo. Es una computadora. Sí, güey. La más femenina de mi trabajo es una Mac. Dale. Pero bueno, además como yo ya trabajo en casa desde hace un buen tiempo, pues ya ni eso, güey. Ya es uno. Ah, pues ahí también te puede pasar. No, fíjate que acá en mi trabajo, pues, la mayoría de las chavas, pues, van, uniformadas o con ropa de trabajar en obra. ¿Con uniformes como de... ¿Uniformes como de colegiala o algo así? ¿Qué tipo de uniforme estamos hablando? No, pues, con camisa del trabajo y zapato del trabajo. Zapato de seguridad. Zapato de... Choclo. Zapato de una burra de con casquillo y todo. Oh, sexy. Yo creo que lo hacen para eso, ¿verdad? Sí, sexy. ¿Qué? Ponerles esos uniformes feos. Pues sí. Es que te lo exigen por seguridad. Pero sí tiene que ver que no les falten el respeto. Y ahorita, bueno, un momento incómodo que me tocó pasar la última vez que estuve en mi oficina. Mi equipo es muy pequeño. 4 personas nada pobrecito. Más. Y nuestro líder. Yo sé que tu equipo. No, ¿qué te pasa? Tú sabes. Somos 4 personas y nuestro team leader. pues este, ya acá tenemos supuestamente junta todos los días, ¿no? Junta de estatus. Entonces ya llega el güey, pone su computadora sobre el escritorio. Y se pone su escote. Y no. Entonces los otros dos güeyes este, están en el Facebook. Ah, mira, güey, mira esta, güey. Esta sí está bien sabrosa, güey, nomás, güey. ¿Ya viste este videojuego? Y entonces, mientras tanto, el team leader de mi equipo, así viéndolos. Ajá. Oigan. Ya. Oigan. Entonces me hicieron nerd. Oigan. Pues sí, güey, prácticamente, güey. Oigan. Bueno, mis deberíamos tener un... Bueno, ya, sí. Exactamente, con lo que están haciendo ustedes ahorita, que no me están pelando, güey. Deberíamos así tener este, sí, la, por lo menos la Manolo Cam. Sigue, team leader. Así, güey, exactamente así, güey. Bueno, entonces mi estatus es que ayer yo trabajé en el problema de no sé qué y los otros, güey. Ay, mira esta, güey. Mira esta Lobuki, güey, no mames. Y entonces. Hello. Y así, pues muy incómodo, güey, viendo cómo el pobre, güey, ni lo pela, pobrecito. Sí, sí, sí. Incómodo como... cuando se pendejean. A... Es que somos buenos, es que eres de buen corazón, güey. Pues sí, güey. Dice Chocolero que si se puede venir. Ah, tú vente, güey. Trae la chela si quieres. Eduardo López dice, para variar, que saludemos a su hermana que acaba de llegar de hacer ejercicio. Qué caliente estás tú, güey. O sea, saludos a la hermana de Eduardo López. Que parece que esa hermana no existe. A mí también, se parece que es. Me imagino como en el video de Trust Me. You wanna get my satisfaction. Así sudada. Así trabajan las, así van las chavas en trabajo. Con sus licras, sí, güey, seguro. Sí, sí deberían ir, ¿no? Chocolate dice que es incómodo usar calcetines en lugar de papel charming. Y aparte dejan más pelusa, güey. O periódico. Periódico. Este. Tancuben dice que incómodo es cuando te cachan que estás engañando a tu novia o copiando en un examen y te lo dicen enfrente del grupo. Eso es como de la primaria, ¿eh? Ay, Tancuben. Ternurita. Te cachan leyendo el chismógrafo de los demás. Ay, sí. Sí. Es incómodo eso. Cuando tu hermana te descubre revisando su diario. Este, y Tacuben también, que como hoy es el día de Tacuben. Es protagonista Tacuben. Sí, sí, sí. Le mando un saludo a Lidia Ríos, que es la chica Tacuben de la semana también. Ah, ya, hasta él dice él tiene... que es la chica de la Oye, semana. Oye, está chido eso, ¿no? Muy bien, Tacuben, eres tú. Deberíamos tener eso. A ver, ¿quién es la chica Rafa de la semana? La chica Rafa. Mi chica de esta semana es Vivi Gaitán. Tanatío. Que hizo Tanatío. No, la Vivi Gaitán. Sigue. Después de 20 años. Sí, güey. No mames. Ya renueva tus. Es que no veo tele, güey. Ni tiene. No estoy al pendiente de las cosas que estén. Pero hay cosas que debes en el mundo. Y luego no tengo interacción con gente real. Puros hologramas. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Somos. Lo que deben saber es que somos una creación informática, ¿verdad? Se creó unos amigos virtuales, en realidad no existimos, no, somos es que unas computadoras hablando. Con muchos bugs porque no actúan como yo quería. ¿Con muchos qué? Bugs. Ah, sí. Errores, güey. ¿Cómo puedo explicar? ¿Bugs Bunny? Es que eso no existe. Sí, con muchos conejos. Sí, contra las dos muy bien. Por fin. Ya, por lo menos. Si habla. Ajá. Ahí el controlador como que se queda ciclado en un ciclo 4 ahí. Tiene pocas frases en su disco duro. Ay, ay, ay. ¿No tenemos un producción de este programa? ¿Controlador? Claro que sí. Permite. Avísenme con tiempo. Mira, y el Tacuben, estos nos quieren provocar. A ver, ay, todavía nos pone ahí que vayamos a ver a la chica Tacuben de la semana. A ver, la vamos a ver mientras ustedes... ¡Ay, güey! ¡Ay, Jesús, mil veces! ¡Cristo Redentor! ¡Ay, güey! ¡Jebus! ¡Jesús de Veracruz! ¡Jesús de Veracruz! Mejor vamos a... ¿Se quedaron sin palabras todos? Cállate Podcast. Vamos en camino al estrellato, solo que en sentido contrario. ¿Se acuerdan de Yamiro Puey? Ah, esa banda está chida. Hey, no tengo. Ay, por eso te puse. Ay, en costo del micrófono. No tiene su clip. Ay. Sí, Yamiro Puey. Saludos a Lidia Ríos, que nos está escuchando, por cierto. Ah, saludos, Lidia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta joven no andaba ahí exhibiendo porque no es que no conoce a su colero. Mira, su colero luego hizo su risita lujuriosa. Así. Ay, pues cuidado. ¿Qué más tenemos? Fíjate que tenemos un tema muy bonito. Es el platillos que recomienda Cállate para cenar en la primera cita. Cállate en la gastronomía. Siete. ¿Tú qué podrías cenar, cierto, amigo? ¿En la primera cita? Sí, amigo. ¿Quién? Tú. Invitas a una nena y ya los demás invitas a cenar. ¿Qué cenarías? ¿No? ¿Nada? No. Mira, yo traigo una lista de 15 platillos, así. Fíjate, lengua en salsa de almeja. ¿Eso es lo que tienes que cenar? Sí, güey. Esos son los platillos sugeridos, güey. ¿Qué? Salsa, lengua en salsa de almeja. Ay, no soy mamón. Sí, güey. Ah, oh, bueno, a ver. ¿Lengua de qué? Lengua en salsa de almeja. Y ya sé a dónde vas con eso, cabrón. ¿Luego? Camarón en salsa de rosa. También podría cenar piernas a lomo. Ahí te atacó para que invites a Lidia Ríos a cenar. O le puedes invitar a una plátano relleno con cajeta de coliflor. Eso suena rico. Manitas de cerdo en papaya. A ver, espérame. Manitas de cerdo en papaya. ¿Manitas de cerdo? ¿Cómo se prepararía eso? A ver. En la papaya. No. Una papaya fresca. Una papaya fresca. Buscas un cerdo, si tú eres el cerdo. Los cerdos tienen pezuñitas, ¿no? ¿No te estás escuchando, sí? ¿Sí estás escuchando usted? Ah, estás bien en vivo. Ay, amigo. También podrías cenar algo de papaya rellena de camote. ¿Cómo? ¿Podrías invitarle papaya rellena de camote? Oye, eso suena rico, ¿no? Bueno, güey, cuando quieras. Salsa de cebollo. ¿Qué? Salsa de cebolla. ¿O de cebolla? De cebolla. No entendí. Ese de sí cebollón. No. De cebollín. De cebollín. Mira, o también le podrías dar un salpicón de espaldillo. Ay, hijo de la chingada. Oh. Hijo. O de cachetín. O de buche. De buche. O unas enchiladas de coliflor. Hijo de hijo. No. Ay. Sin comentarios, ¿eh? ¿Ya, güey? No. ¿Hay más? Sí, están las almejas rellenas de pipián también. ¿De mi pián? Ay, o el camote sancochado en algas marinas. Ay, güey, no mames. Deberías censurarlo. Sí, sí, güey, estás censurado. Mira, pues sería también rico comerte un bizcocho relleno de maíz. ¿No? Te lo invitas a mi amigo, te voy a invitar un bizcocho relleno de maíz. ¿No? ¿El chorizo en papas no te gusta a ti, güey? No, a mí me gusta. ¿A ti te gusta el pene de la puta neta? Es una pasta muy rica, güey. No sé por qué te ríes, güey. Sí, güey, es un... Sí, es que sí existe el pene, güey. ¿No te gustaría darle pene sí, a la puta neta? Sí, existe el pene. Pues sí. ¿Y ¿Se llama? ¿No se llama así? Sí, sí, está bien. Es correcto, güey. Si la llevas, si llevas a tu nena... mira, algo a cenar pene. A lo mejor no le gusta... A lo mejor le quieres invitar a los tacos, güey. Dice, ay, no se me antoja... ¿Tacos o pene? No. ¿Tacos o pene? A ver. Dice, ¿sabes qué? Te lo pongo fácil. Te voy a poner fácil. Unas enchiladas de coliflor. Eso ya lo has dicho, Manolo. Sí, güey, ya sé, güey. Lo que estábamos diciendo que, bueno, a lo mejor que era algo más light, güey. Un cream pie. ¿Qué? Pinche, pero tienes un asqueroso sucio. ¡Ay, güey! ¡Hijo, güey! ¡Perdón! ¡Qué sucio es, cabrón! Ese güey siquiera está... Bueno, es que eso es para cena internacional. Para que lo puedas llevar a cenar. Si andas con una gringuita. Eso es para cuando vayas con una gringa. Gringo en México. Qué sucio son. Veo unos melones con queso cottage. Y por último, camotes sancochado en melones. Camotes sancochado en melones. Sacamotes, güey. El controlador sabe, güey. Comida fusión, güey. Comida fusión. Manitas de puerco al chile ancho. No, eso es por si tienes gusto. Ese sí es. Ya, si tienes un gusto diferente. Ajá, sí, sí, claro, sí. Claro. Aquí somos incluyentes. Así es. Manitas de puerco al chile ancho, güey. Muy bien, muy bien, muy bien. Somos incluyentes. Cuando gusto usted pase el nuevo restaurante Manolo. ¿Cómo se llamaba? Había así un chef cochinón, ¿no? El chef fornica. Leche cochino. El chef cochino. Le cochino. Ese. Le puercón. Le puerco. ¿Cómo les parece, amigos? Estuvo bien, me gustaron. Los amigos que tienen 15 que tienen hambre, años, que van a invitar a alguna nena a su primera cita. No, o es el están celebrando el aniversario de con su mujercita, ¿no? Pues te pones unas piernitas salón, encontrando el amor. Exacto, güey. Llega salta a tu casa y vieja. Se me antojó unas piernitas salón. Chido, güey, está bonito, güey. Un salpicón de espaldilla, ¿o qué dijiste? De espaldilla. Hijo, cabrón, está... Ya, güey. De espaldilla. No. A ver, Tacuben, a ver, ¿qué? Sí, mira, ya vi. Es que el amor. El amor es una magia. De escucharles dio hambre. O sea, primero pasamos un momento de los más incómodos que hemos vivido en este programa. Ajá. Por la culpa de... Nos sonrojamos, si nos vieran nuestras mejillas sonrojadas. Y ahora ya resulta que ya anda ahí con atrás de la de nuestra... Claro que nada, Vero sí existe. Vero López existe. Ya tenemos aquí, ¿cómo se dice eso? Evidencia. Pero de todas formas no, porque mira, ahí está el cuñado. No te pongas nerviosa, güey. Sí tiene cara así como de que cuñado, como que es un títere, ¿no? O sea, podría ser así como un moped. ¿No? No se le ve la mano, ¿no? Ya puede tener así la soy mano. Vero López. No. Mira, a ver. No. Y luego el Tacuben ya se la quiere apañar. Ya, el Tacuben lo cabina abusado. Está bien que seas fan de la semana, pero pues no. Deja algo para acá, para los cuates. Deja algo para la banda. Yo creo que eso es todo por esta noche. Deja algo de cebollín. Es hora de ir a cenar. Vamos a ponerle su mayonesa al camarón. Ándale. Ándale, ve con Dios. Perdón si con mis platillos ofendí a alguien en esta vez. No, estuvieron deliciosos. Yo sé que suculentos. Sus oídos castos y puros. Están para tu nivel, güey. Muy bien, amigos. Estuvieron bien, de hecho. Estuvieron sabrosos. La verdad es que los escuché la semana pasada en el programa y los estás. Yo lo dije, que fue muy claro en mi comentario en el muro, que era un tema reciclado que me va a gustar. Una pizza de chorizo para tus anchoas. ¿No? No, eso no, como que no, ¿verdad? Ah, ¿qué se me ocurrió ahorita, güey? Muy bien, ¿eh? ¿Sancho? ¿Sancho? ¡Vámonos! Ya no deberíamos hablar de tantas peladeras. Para eso salgas, Marino. Es un programa serio. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Puedes dar el dato cultural, amigo? Ya es que para, no me, por no si me escucho. Te lo prohíben. Te prohíben. No programa. Me escucho. De todas maneras, este programa va a salir como este enero, ¿no? Yo creo, güey, al paso sí. Que vamos ahí. A ver, no es cierto, ya subí el... Que se me olvidó. ¿Cuándo? Hoy. Ah, chihuahua. Es el episodio 112, si no me equivoco, ¿no? Este es el 112. Hoy. El 112 ya está arriba para que lo descarguen. ¿El 110? Estaba perdido. No estaba. Haru ya dijo que somos unas finísimas personas. Oh, tú ya, tú cuando quieras te metamos a cenar. Ya te las sábanas. Cuando quieras unas. Mira, Andreita. Cuando quieres unas ensabanadas, Haru. Unas ensabanadas. Así se llama un platillo, sí, ¿no? Sábana. ¿Sábana? ¡Guácala, qué asqueroso, güey! Sábana con chile de puerco. ¿Por qué te dio miedo el cream pie? Andrita dice, tú dirías lo que dice. No, güey, tú ándale, güey. Cuando quieras tu salpicón de buche. Tu buche relleno de... De almejas. Se pueden combinar los platillos. Claro, claro, hay este. Es combo arma. Depende de cuántos tiempos aguantes. ¿Qué? Un camote con enchiladas de coliflor. ¿Por qué siempre tenemos que llegar a este punto de no decir? Sé, no sé. Asumo que el camote es de postre. Asumes bien. Ay, Manolo Goloso. Asumes muy claro. Bien. Andrea dice que tiene miedo. No quiere que nos vayamos. No nos vamos, Andrea. Aquí estamos. No te preocupes, aquí Andrea. Aquí estamos, Andrea. Siempre va. ¿Me sientes? ¿Me escuchas? Siempre va algo de las... De las recetas de Manolas. Sí, exactamente. De los platillos selectos, no, de fíjate que esa Andreita sí... Sí, sí. Sí que, güey. Güey. ¿Qué? Pervertido. Que es una fan muy, muy... De las mejores que tenemos. Ah. Es lo que quiero. Te van a aplicar la de enchiladas con manitas de puerco, ¿no? Manitas de puerco. Enchiladas. Me van más bien unas peladitas de... De camarón. De camarón me va a tocar, güey. Unas peladitas de camarón. Te van a llegar a tocar, te van a decir... Ya, te las. Tus peladitas, chavo. Unas pellizcadas de camarón. Unas pellizcadas. Unas pellizcadas en alga. De algas marinas. Digo, de algas. O sea, güey. O sea, güey. Déjenme. Eso está tan mal, güey. Están sodomizando mis oídos. No se me ha ocurrido eso, güey. Oigan, sodomizar tus oídos. Te gusta. ¿Qué? Sodomiza tus oídos. ¿Puedes hablar más? ¿Qué? Fuerte, no te oigo. Oigan, este. Hay doler, ¿no? No, ya, güey. No, güey. No se puede con eso, güey. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué más quiere decir mi amigo? Oye, mi compadre. Quiero mandar un saludo. Es algo de serio. A unas amigas que participaron en el Congreso Nacional Charro, que son escaramuzas. Su escaramuza se llamaba Esto es México. Ah, qué bueno. ¿Es de los que les gusta montar entonces tus amigas o...? Sí, son escaramuzas. Okay. Ah, qué bueno. Entendí charamuscas. Son charamuscas. ¿Y qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Esas amigas, ¿tú las conociste en esta onda de los charros? Sí, claro, yo soy charro, güey. Charro. ¿En es, esas ondas del restaurante mismo? De, ya sé, es uno, güey, que es internacional. Bueno, ¿y cómo se llaman sus amigas? Se llama Erika y Beba. Es que se llama Genoveva. Ajá. Y son mis amigas. ¿Y por qué te ríes? ¿Y por qué te da risa? No sé qué le dicen Beba. No sé. No sé. O sea, ¿te parece gracioso el nombre Genoveva? Ya, bueno. Bueno, saludos a ellas. Y les fue muy bien. Lástima, ¿sí?, que no ganaron nada. Ah, pero les fue, qué bueno, les fue muy bien. Imagínate si les ha ido mal. ¿No les dieron sus medallas, así como, las de los panamericanos? Sus medallones de alilla. Sus medallas de chocolate, sí, le diste. Cuéntanos esa... para este... No, felicidades. Desatragantarnos de la cena. Felicidades, muchachas. Felicidades a ellas. Ánimo para el próximo año. Lo importante no es ganar, es competir, es lo que quieres decir, amigo. Así es. Muy bien. Es que eran 36 escaramuzas y eran... Pues eran muchas. Muchas son profesionales, ¿sabías todo eso? ¿Sabían ustedes eso? No tengo ni idea de qué es una escaramuza, con eso te digo las todo. Las mujeres, güey, que montan los charras, pues. ¿Eso es una escaramuza? Le dicen escaramuza a los mujeres. No, a ver, yo, bueno, en este momento estoy entrando a Google. Porque no me compro lo que me dices, güey. Escaramuza. No, mejor cómate unos. No es como. ¿No, es un, no, no hay una canción que dice así? Cómate un caramuz relleno de cajeta de coliflor. Caramuz, caramuz. Sí, pero eso es Queen. Fandango. Se llama Escaramuza a una batalla, disputa, al menos que de eso es lo que estamos hablando, con, o contienda de poca importancia. Sí, güey, una batalla entre las avanzadillas de los ejércitos. No, la escaramuza es la mujer que monta. Esto es una escaramuza. Eso no dice aquí. Entonces eso, güey, lo que tú dices. Esta es la nueva sección, Wikipedorreando. Wikipediando. Ah, sí, mira, escaramuza charra. Es la práctica femenil dentro del deporte de la charrería. Ah, discúlpeme usted, mi ignorancia, mi cultura. Yo les voy a invitar a una charreada. ¿Y dónde fue esto? ¿Tú fuiste a la charreada? No, eso fue un pueblo. Okay. No fui. No, pero puedes ver videos. Ok. Es muy chido ver los actos. Es muy divertido. Suertes, se llaman suertes que hacen las chavas. Ok. Muy valientes. Ni tú lo hacías, güey. No manches, hay cosas que no harías, güey. No, ya sé que no. Hay una suerte que se llama La Punta, que esa sí no haría. La Punta, no, hay. Entonces, a veces. Búscala, güey, para que veas. Bueno, luego la buscamos. Vámonos. Ya son las señores. Bueno. ¿Ya? Sí. Ya, vamos a comer nuestra. Ya nada más iba a decir lo de las medallas de chocolate que dieron los panamericanos, güey. O sea, lo quería ligar. Pero... No, ya no lo ligues, güey. Mejor lo de las medallas. Bueno, medallas marinas. Pues estuvo bien, nos divertimos por lo menos. Además esperemos que ya la gente bonita que nos escucha empiece ya a bajarle la espuma a su chocolate porque andan como medio esponjaditos, debemos de decirlo. ¿Cómo? Perdón. Chinga tu madre. Vamos ya. Adiós a Lorita, el regreso. Ah, no olviden entrar a mi. Seguirme por Twitter como arroba Manolo Corec, ¿no? Por favor. Por favor. Gente... Ah, sí. Sí. Por favor, amigo, pues ya digan las redes sociales, ya por lo menos. No, lo que pasa es que hay un fan de Closet que se llama. ¿Uno? César. No. César de Torreón. ¿No tú qué en Torreón? ¿Nos escuchas, güey? Ahora mira, güey. ¿Hasta allá? ¿Cómo hablan en Torreón? Así, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Ah? ¿Cómo la vaya, güey? Ajá, dice que nunca se pierde un episodio, pero nunca nos habla. Ah, chingón. Uh-huh. Ahora me va a ser chistoso, ¿no? Eso es chistoso. ¿Pero ya habló por fin o qué? Sí. Ah, pues, saludos a César. ¿A través de Twitter o qué? A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Búscalo en Calle de Podcast. A través de podcast.blogspot.com. Díganos de dónde nos escuchan, porque como que no sé. No sabemos de dónde es la gran familia de aquí. Ajá, así es. ¿Ya saludamos a Elair Cabrera? Ya, pero salúdalo otra vez, ándale. Es que apenas llegó. Bueno, gracias, controlador. Gracias. Esta temporada es de camotes, ¿verdad? Ahorita. No sí, sé. Camotes. Es cuando tú quieras, güey. No, ahorita en noviembre, en Día de Muertos y todo eso. Ah, sí. Camotes con salpicón de espaldilla. Coman camote. El camote es nutritivo. Gracias, controlador. A todos. Gracias. Gracias, Tonatiuh. De nada. Gracias, Manolo. Gracias. Nosotros fuimos Cállate Podcast. No se pierdan la próxima semana otro programa. Otro menú. Otro menú a ustedes que tanto les gusta.